en regalos para rendir homenaje a sus invitados. Es concebible que nuestros hombres del espacio aprendan rápidamente el idioma de estos habitantes con la ayuda de una computadora, y puedan agradecerles su cortesía. Y aunque pueden explicar a los salvajes en su propio idioma, que ningún dios ha aterrizado, que ningún ser superior merecedor de adoración han hecho una visita, no tiene efecto. Nuestros amigos primitivos simplemente no lo creen. Los viajeros vinieron de las estrellas. Obviamente tienen tremendo poder y la capacidad de hacer milagros. Deben ser dioses. Tampoco sirve el ofrecimiento de ayuda que los astronautas puedan hacer. Todo está demasiado lejos de la comprensión de estas personas, que han sido tan aterradoramente invadidos. Aunque es imposible imaginar todas las cosas que puedan suceder a partir del día de aterrizaje, los siguientes puntos pueden figurar en un plan preconcebido. Parte de la población será entrenada para ayudar en la búsqueda en el cráter creado por la explosión de materia fisionable para poder volver a la Tierra. El más inteligente de los habitantes será elegido rey. Como un signo visible de su poder, se le entregará una radio a través de la cual puede entrar en contacto y comunicarse con los dioses en cualquier momento. Nuestros astronautas intentarán enseñar a los nativos las formas simples de civilización y algunos conceptos morales, para lograr un desarrollo de orden social posible. Unas pocas mujeres especialmente seleccionadas serán fertilizadas por los astronautas. Así una nueva raza surgirá, la que se salteará una etapa de la evolución natural. Sabemos por nuestro propio desarrollo cuánto tiempo pasará antes de que esta nueva raza se convierta en expertos espaciales. En consecuencia, antes de que los astronautas comiencen su vuelo de regreso a la Tierra, dejarán atrás signos claros y visibles que solo una sociedad altamente tecnificada y basada en matemáticas será capaz de entender mucho, mucho más tarde. Cualquier intento de advertir a nuestros protegidos por los riesgos involucrados tendrá poca posibilidad de éxito. Aun si les mostráramos las películas más horripilantes de las guerras terrestres y explosiones atómicas, no prevendría a los seres del planeta de cometer las mismas locuras, así como tampoco evita a la humanidad actual de jugar con la llama abrasante de la guerra. Mientras nuestra nave desaparece nuevamente en la bruma del universo, nuestros amigos hablarán del milagro. Los dioses estuvieron aquí. Lo traducirán a su simple idioma y lo convertirán en una saga para ser entregada a sus hijos e hijas. Transformarán los regalos e implementos y todo lo que los viajeros espaciales dejaron atrás en reliquias sagradas. Si nuestros amigos dominan la escritura, podrán hacer un registro de lo que sucedió. Increíble, extraño, milagroso. Entonces sus textos relatarán, y sus dibujos mostrarán, que los dioses en trajes dorados estuvieron allí en un barco volador y aterrizaron con un tremendo estruendo. Escribirán sobre carrozas que los dioses guiaron sobre la tierra y el mar, y de terroríficas armas como rayos, y relatarán que los dioses prometieron volver. Con martillo y cincel esculpirán en las rocas las imágenes que vieron. Gigantes sin forma con cascos y varas en sus cabezas, llevando cajas en el frente de sus pechos. Pelotas en las que seres indefinidos se sientan y viajan por el aire. Instrumentos de los que parten rayos como si fueran soles. Formas extrañas, parecidas a extraños insectos, que eran vehículos de algún tipo. No hay límites a la fantasía de las ilustraciones que resulten de la visita de nuestra nave. Veremos más tarde qué huellas los dioses que visitaron la Tierra en nuestra remota antigüedad grabaron en las tablas del pasado. Es bastante fácil esquematizar el desarrollo subsiguiente del planeta que nuestra nave espacial visitó. Los habitantes han aprendido mucho mirando a los dioses. El lugar en donde la nave estuvo será declarado suelo sagrado, un lugar de peregrinaje, donde los hechos heroicos de los dioses serán alabados en cánticos. Pirámides y templos serán construidos, de acuerdo con las leyes astronómicas, por supuesto. La población aumenta, las guerras devastan el lugar de los dioses, y vienen generaciones que redescubren y excavan el lugar sagrado y tratan de interpretar los signos. Esta es la etapa a la que hemos llegado. Ahora que hemos colocado hombres en la Luna, podemos abrir nuestras mentes a los viajes espaciales. Conocemos el efecto de la repentina llegada de un gran buque entre pueblos primitivos, por ejemplo, en las islas del Mar del Sur. Conocemos el efecto devastador que un hombre como Cortés, de otra civilización, tuvo en Sudamérica. Así que podemos apreciar, aunque sea débilmente, el fantástico impacto que la llegada de una nave espacial pudo tener en tiempos prehistóricos. Ahora debemos echar otra mirada a nuestro bosque de preguntas, los misterios inexplicados. ¿Tienen sentido como los remanentes de viajeros espaciales prehistóricos? nos llevan al pasado pero también nos vinculan a los planes para el futuro? El improbable mundo de lo no explicado. Nuestro pasado histórico está armado por piezas a través de conocimiento indirecto. Excavaciones, viejos textos, dibujos en cavernas, leyendas, y así en adelante, fueron usados para construir una hipótesis de trabajo. A partir de este material, un impresionante e interesante mosaico fue armado, pero era el producto de un patrón de pensamiento preconcebido en el cual las partes siempre se pudieron colocar, aunque a veces el cemento quedó demasiado visible. Un evento debe haber sucedido de esta forma, de esta y no de otra. Y cuidado, si eso es lo que los eruditos querían, realmente sucedió de esta forma. Tenemos derecho, en realidad debemos, de dudar de cada patrón de pensamiento aceptado y de cada hipótesis de trabajo, porque si las ideas existentes no pueden transformarse en preguntas, la investigación se ha terminado. Así que nuestro pasado histórico es solo relativamente cierto. Si nuevos aspectos sobre él aparecen, las viejas hipótesis, no importa en qué tan familiares se hayan convertido, deben ser reemplazadas. Parece que el momento de introducir una nueva hipótesis y colocarla en el mismo centro de nuestra investigación, ha llegado. Nuevos conocimientos sobre el sistema solar y el universo, sobre el macrocosmos y el microcosmos, tremendos avances en tecnología y medicina, en biología y geología, el comienzo de los viajes espaciales, estas y muchas otras cosas han alterado completamente nuestra figura del mundo en menos de 50 años. Hoy sabemos que es posible hacer trajes espaciales que puedan aguantar temperaturas extremas de calor y frío. Hoy sabemos que los viajes espaciales no son una utopía. Estamos familiarizados con el milagro de la televisión color, así como podemos pedir la velocidad de la luz y calcular las consecuencias de la teoría de la relatividad. Nuestra idea del mundo, que está casi congelada en inamovilidad, empieza a ceder. Nuevas hipótesis de trabajo y nuevos criterios. Por ejemplo, en el futuro, la arqueología no podrá ser una simple materia de excavación. Simplemente coleccionar y clasificar los hallazgos no parece ya adecuado. Otras ramas de la ciencia deberán ser consultadas y utilizadas si queremos dibujar una figura confiable de nuestro pasado. Así que entremos en el nuevo mundo de lo improbable con una mente abierta y llena de curiosidad. Intentemos tomar posesión de la herencia que los dioses nos han legado. Al comienzo del siglo XVIII se encontraron antiguos mapas que habían pertenecido a un oficial de la marina turca, almirante Piri Reis, en el Palacio Topkapi. Dos altas conservados en la Biblioteca de Berlín, que contienen exactas reproducciones del Mediterráneo y la región alrededor del Mar Muerto, también vienen de Piri Reis. Estos mapas fueron entregados al cartógrafo americano Arlington H. Malerey para su estudio. Malerey confirmó el extraño hecho, que todos los datos geográficos estaban presentes, pero no dibujados en el lugar correcto. Buscó la ayuda de Mr. Walters, cartógrafo de la Oficina Hidrográfica de la Marina de Estados Unidos. Malerey y Walters armaron una grilla y transfirieron los mapas a un moderno globo. Hicieron un sensacional descubrimiento. Los mapas eran absolutamente exactos, y no solamente respecto al Mediterráneo o al Mar Muerto. Las costas de Norte y Sudamérica e incluso los contornos de la Antártida estaban precisamente delineados en los mapas de Piri Reis. Estos mapas no solo reproducían los contornos de los continentes, sino que también mostraban la topografía del interior. Montañas, picos, islas, ríos y llanuras estaban dibujadas con absoluta precisión. En 1957, el año geofísico, los mapas fueron entregados al padre jesuita Lyne Ham, a la vez director del Observatorio Weston y un cartógrafo en la Marina Norteamericana. Luego de pruebas escrupulosas, el padre Lyne Ham también tuvo que confirmar que los mapas eran fantásticamente exactos, incluso en regiones que han sido poco exploradas hoy en día. Incluso, las zonas montañosas de la Antártida que ya figuran en los mapas de Reis, no fueron descubiertos hasta 1952. Han estado cubiertas de hielo durante cientos de años, y nuestros mapas actuales se han dibujado con la ayuda de aparatos de ultrasonido. Los últimos estudios del profesor Charles Hapgood y el matemático Richard Strachan, dan una información más demoledora. Comparados con modernas fotografías de nuestro globo, tomadas de satélites, se ve que los mapas de Reis deben haber sido fotos aéreas tomadas desde una gran altura. ¿Cómo puede explicarse esto? Una nave espacial se cierne sobre el Cairo y apunta su cámara derecho hacia abajo. Cuando la película se revela aparece una foto en la que todo lo que se encuentra en un radio de 5.000 millas del Cairo se reproduce correctamente, porque está directamente debajo del lente. Pero los países y continentes se van distorsionando cada vez más a medida que nos alejamos del centro de la foto. ¿Por qué es esto? Debido a la forma esférica de la Tierra, los continentes apartados del centro parecen hundirse hacia abajo. Sudamérica, por ejemplo, aparece extrañamente distorsionada en longitud. Exactamente como en los mapas de Piri Reis. Y exactamente como sucede con las fotos tomadas desde la Luna. Hay una o dos preguntas que pueden ser contestadas rápidamente. Por supuesto que nuestros antepasados no dibujaron esos mapas. No hay duda que los mapas deben haber sido hechos con la más moderna ayuda técnica desde el aire. ¿Cómo explicamos esto? ¿Debemos creer en la leyenda de que un dios se los dio a un sacerdote? ¿O simplemente debemos no darle importancia porque el milagro no encaja en nuestra idea del mundo? ¿O debemos valerosamente sacudir un nido de avispas y declarar que esta cartografía de nuestro globo fue hecha desde una nave volando muy alto o desde una nave espacial? Es admitido que los mapas del almirante turco no son originales. Son copias de copias de copias. Pero incluso si dataran del siglo XVIII cuando fueron encontrados, los hechos siguen siendo inexplicables. Quien los hizo tuvo que ser capaz de volar y además tomar fotografías. No muy lejos del mar. En los Andes peruanos, yace la antigua ciudad de Nazca. El Valle Palpa contiene una franja a nivel del suelo de alrededor de 37 millas de largo y una milla de ancho, salpicada con trozos de rocas, que parecen pedazos de hierro oxidado. Los habitantes llaman Pampa a esta región, aunque no hay en ella ninguna vegetación. Si se vuela sobre este territorio, la llanura de Nazca, se pueden ver estas líneas gigantes, en forma geométrica, algunas corriendo en forma paralela a otras, mientras otras se cruzan o están rodeadas de grandes áreas trapezoidales. Los arqueólogos dicen que son caminos de los incas. Una idea absurda. ¿Para qué les servirían a los incas caminos paralelos unos con otros? ¿Caminos que se intersectan? ¿Caminos que marchan por una llanura y de repente se terminan? Naturalmente vasijas típicas de Nazca y cerámicas también se encontraron aquí. Pero es una sobresimplificación atribuir las líneas geométricas a la cultura nazca solamente por esa razón. Ninguna excavación seria se realizó en la zona hasta 1952. No hay una cronología establecida para todas las cosas que se hallaron. Solamente que ahora las líneas geométricas fueron medidas. Los resultados claramente confirman la hipótesis de que las líneas fueron trazadas de acuerdo a planes astronómicos. El profesor Alden Mason, un especialista en antigüedades peruanas, sospecha signos de algún tipo de religión, e incluso tal vez un calendario. Vista desde el aire, la planicie de 37 millas de largo de Nazca, da la nítida impresión de una pista de aterrizaje. ¿Qué tiene tan de inverosímil la idea? La investigación, que supone conocimiento, no es posible antes de que lo que se va a investigar sea encontrado. Una vez encontrado, es pulido incansablemente hasta que se convierte en una roca que, milagrosamente, encaja exactamente en un mosaico preexistente. La arqueología clásica no admite que los pueblos preincas tuvieran una técnica perfecta en agrimensura. Y la teoría de que hayan existido aeronaves en la antigüedad es puro absurdo para ellos. En este caso, ¿para qué sirven las líneas de Nazca? De acuerdo con mi modo de pensar, pudieron haberse colocado en su gigantesca escala trabajando a partir de un modelo y usando un sistema de coordinadas, o también se pudieron construir de acuerdo a instrucciones desde una aeronave. Pero aún no es posible decir con certeza que la llanura de Nazca haya sido una pista de aterrizaje. Si se usó hierro, ciertamente no se podrá encontrar, porque no hay hierro prehistórico. Los metales se corroen en pocos años, la roca nunca. ¿Qué tiene de malo la idea de que las líneas fueron colocadas para decir a los dioses? Aterricen aquí. ¿Todo ha sido preparado como lo ordenaron? Los constructores de las figuras geométricas puede ser que no tuvieran idea de lo que estaban haciendo. Pero quizás sabían perfectamente lo que los dioses necesitaban para aterrizar. Dibujos enormes que indudablemente son señales para un ser flotando en el aire se encuentran en las montañas en muchas partes de Perú. ¿Para qué otro propósito podrían servir? Uno de los dibujos más peculiares está tallado en la alta pared roja de los acantilados de la bahía de Pisco. Si se llega por mar, se ve la figura de cerca de 820 pies de altura, desde una distancia de más de 12 millas. Si se piensa a qué se parece, la reacción inmediata es que parece un gigantesco tridente o un colosal candelabro de tres brazos. Y una larga cuerda se encontró en la columna central de este signo de piedra. ¿Sirvió como un péndulo en el pasado? Para ser honestos, debemos admitir que estamos en la oscuridad cuando queremos explicarlo. No puede ser incluido con un significado lógico en los dogmas existentes, lo que no quiere decir que no haya un truco por el cual los eruditos puedan conjurar el fenómeno en el gran mosaico del pensamiento arqueológico admitido. Pero ¿qué puede haber inducido a los pueblos preincaicos a construir las fantásticas líneas en Nazca? ¿Qué locura los llevó a crear los signos de piedra de 820 pies de altura en los rojos acantilados al sur de Lima? Estas tareas habrían llevado décadas sin máquinas modernas y tecnología. Toda su actividad sería sin sentido si al final el producto de sus esfuerzos no tuviera el sentido de signos para seres acercándose desde grandes alturas. La estimulante pregunta todavía está sin contestar. ¿Por qué hicieron todo esto si no tenían idea de que realmente existían seres que volaban? La identificación de los hallazgos no puede seguir quedando como una materia solamente arqueológica. Un consejo de científicos de diferentes campos de investigación ciertamente nos llevarían más cerca de la solución del rompecabezas. Cambio de opiniones y diálogo definitivamente podría iluminar la visión. Pero los científicos no toman estas preguntas en forma seria, y existe el riesgo de que la investigación no llegue a conclusiones definitivas. ¿Viajeros espaciales en las brumas grises del pasado? Una pregunta inadmisible para científicos académicos. Cualquiera que haga preguntas de ese tipo debe ser un enfermo psiquiátrico. Pero las preguntas están allí, y las preguntas, gracias a los cielos, tienen la cualidad impertinente de permanecer en el aire hasta que son contestadas. Y hay muchas preguntas inadmisibles de este tipo. Por ejemplo, ¿qué diría la gente si hubiera un calendario que dé los equinoccios, las estaciones astronómicas, las posiciones de la luna para cada hora e incluso el movimiento de la luna, incluso tomando en cuenta la rotación de la Tierra? Esta no es una pregunta hipotética. El calendario existe. Fue encontrado en el barro seco de Tiahuanaco. Es un hallazgo desconcertante. Descubre hechos irrefutables y prueba. ¿Puede nuestra seguridad aceptar dicha prueba? Que los seres que produjeron, dibujaron y usaron el calendario tenían una cultura superior a la nuestra. Otro descubrimiento fantástico es el gran ídolo. Este bloque único de roja roca de arena mide más de 24 pies y pesa 20 toneladas. Fue encontrado en el viejo templo. Nuevamente tenemos una contradicción entre la superior calidad y precisión de los cientos de símbolos por toda la superficie del ídolo y la técnica primitiva usada para el edificio que lo alberga. Realmente es llamado el viejo templo por su primitiva técnica. H.S. Bellamy y P.A. dieron una interpretación bastante razonable de los símbolos en su libro El gran ídolo de Tiahuanaco. Concluyen que los símbolos registran un enorme cuerpo de conocimientos arqueológicos y están basados, de hecho, en una tierra redonda. Concluyen que lo allí registrado concuerda perfectamente con la teoría de Hornbeaker sobre los satélites, publicada en 1927, 5 años antes de que el ídolo fuera descubierto. Esta teoría postula que un satélite fue capturado por la Tierra. A medida que fue arrastrado hacia la Tierra disminuyó la velocidad de revoluciones de la Tierra. Finalmente se desintegró y fue reemplazado por la Luna. Los símbolos del ídolo registran exactamente el fenómeno astronómico que podría acompañar esta teoría en un tiempo en que el satélite estaba haciendo 425 revoluciones alrededor de la Tierra en un año de 299 días. Están forzados a reconocer que el ídolo registra el estado de los cielos hace 27.000 años. Escribieron, generalmente, las inscripciones del ídolo dan la impresión de que fueron concebidas como un registro para las futuras generaciones. Aquí realmente hay un objeto de gran antigüedad que requiere una mejor explicación que un antiguo dios. Si esta interpretación de los símbolos puede ser defendida, debemos preguntarnos si este conocimiento astronómico fue desarrollado por un pueblo que tenía mucho que aprender de construcción o si vino de fuentes extraterrestres. En cualquier caso, la existencia de tan sofisticado cuerpo de conocimientos hace 27.000 años, demostrado tanto en el ídolo como en el calendario, es un pensamiento asombroso. La ciudad de Tiahuanaco está abarrotada de secretos. La ciudad yace a una altura de más de 13.000 pies, y está a millas de cualquier lado. Saliendo desde Cuzco, Perú, se llega a la ciudad y los sitios de excavación después de varios días de viaje por tren y barco. La meseta parece el paisaje de un planeta desconocido. La labor manual es una tortura para cualquiera que no sea un nativo. La presión atmosférica es alrededor de la mitad de lo que es a nivel del mar y el contenido de oxígeno del aire es correspondientemente pequeño. Y sin embargo, una ciudad enorme se emplazó en esta meseta. No hay tradiciones auténticas sobre Tiahuanaco. Tal vez debamos estar contentos en este caso de que no pudieron alcanzarse respuestas aceptables para el conocimiento ortodoxo heredado. Por encima de las ruinas, que son increíblemente antiguas, que tanto no sabemos aún, yace la bruma del pasado, ignorancia y misterio. Bloques de piedra que pesan 100 toneladas tienen una capa de otras rocas de 60 toneladas para formar paredes. Superficies lisas con ochava perfectamente exacta se juntan con enormes rocas cuadradas que están mantenidas juntas con abrazaderas de cobre. Además, todo el trabajo en piedra está hecho excepcionalmente prolijo. Agujeros de 9 pies de largo, cuyo propósito no ha sido explicado al día de hoy, se encuentran en bloques que pesan 10 toneladas. Canales de agua en la roca, de 6 pies de largo y 1.5 de ancho, se encuentran diseminados como juguetes, obviamente por una catástrofe de grandes dimensiones. Estos hallazgos nos anonadan por su exacto trabajo manual. Nuestros antepasados de Tiahuanaco no tenían nada mejor que hacer que pasar años, sin herramientas, haciendo canales para agua con tanta precisión que nuestros modernos canales de concreto parecen el trabajo de gente sin preparación al compararlos. En un patio que ha sido reconstruido hay un revoltijo de cabezas de piedra que, con una observación de cerca, parecen de las más variadas razas, porque unas tienen labios finos, otras hinchados, algunas narices largas, otras aguileñas, algunas orejas delicadas, otras gruesas, algunas facciones suaves, y otras angulares. Y algunas cabezas llevan extraños cascos. ¿Acaso estas figuras desconocidas están tratando de dar un mensaje que no podemos o no queremos entender, impedidos por nuestra terquedad y prejuicios? Una de las maravillas arqueológicas de Sudamérica es la monolítica Puerta del Sol de Tiahuanaco. Una gigantesca escultura, de casi 10 pies de altura y 16.5 pies de ancho, tallada en un solo bloque. El peso de esta pieza se estima en más de 10 toneladas. 48 figuras cuadradas colocadas en 3 filas rodean un ser que representa un dios volador. ¿Qué dice la leyenda de la misteriosa ciudad de Tiahuanaco? Cuenta sobre una nave espacial dorada que vino de las estrellas. En ella vino una mujer de nombre Oriana, con la misión de convertirse en la gran madre de la Tierra. Oriana solo tenía 4 dedos, unidos por membranas. La gran madre Oriana tuvo 70 hijos terrestres y después volvió a las estrellas. De verdad encontramos dibujos en las rocas de seres con 4 dedos en Tiahuanaco. Su edad no puede ser determinada. Nadie de las eras conocidas para nosotros vio a Tiahuanaco antes de estar en ruinas. ¿Qué secretos guarda esta ciudad? ¿Qué mensaje de otros mundos espera su solución en la meseta boliviana? No hay explicación plausible para el comienzo o el fin de esta cultura. Por supuesto, esto no detiene a algunos arqueólogos, que dan la afirmación de que este sitio tiene 3.000 años, con toda confianza. Fijan esta fecha por un par de ridículas pequeñas figuras de barro, que no pueden tener nada en común con la etapa del monolito. Los eruditos hacen las cosas fáciles para ellos. Su método es obviamente mucho más simple que la idea de una vergonzosa habilidad técnica haya existido, o el pensamiento de viajeros espaciales en el pasado distante. Esto sería complicado.